de la mañana, 28 minutos en todo el país. Estoy con visitas, en este caso visitas grandes. Generalmente vienen los niños de la primaria, de los jardín, pero hoy me llegaron unos chicos muy grandes que van a tener que elegir en algún momento de su vida qué quieren hacer, cuál es su sueño, qué quieren seguir. Periodistas seguro que no van a ser. Después de esto, seguro que no. Por lo menos supongo los varones, porque en realidad acá las únicas que yo dije vengan dos a sentarse fueron ellas, como siempre, las más corajudas, que en este caso se llaman Denisa y Evelyn. Buen día, chicas, gracias por visitarnos primero en Radio Municipal y segundo, muchas gracias por mostrar que nosotros le entramos a todo, sea lo que sea. ¿Cómo les va? Bien. Primero, Panguitrus Bor, colegio secundario. Sí. Sí. ¿Edades de ustedes? 15. 16. 15, 16. ¿Qué año están? Cuarto año. ¿Fiesta de 15? No, eso es cuando estamos en tercer año. Bueno, depende del año. Y pero con la pandemia, no, ¿pudieron celebrar? ¿Ninguna? Yo sí. No. ¿Vos sí? ¿Alcanzaste? Sí. Pura suerte. Pura suerte, sí. ahí nomás. Bueno, chicas, cuarto año, ¿ya decidieron qué van a hacer el resto de sus vidas? Sí, yo sí. ¿Qué? Yo quiero ser enfermera. Bien, ya tenemos la carrera en la provincia de La Pampa, eso es espectacular. Y yo, contadora o administrador de empresa. Astuta la niña. Astuta. La enfermera todo corazón. A ver, ¿por qué enfermería y no médica? Porque yo quiero recibir ser enfermera de parto, recibir vida. Ah, tiene una cuestión ahí bien definida. ¿Les queda cuánto, uno o dos años más de colegio? Dos años. Dos años más de colegio. Yo les pregunto todo esto porque imagínense que en mi época era totalmente distinto. No me mires vos de allá, por más que tengas el barbijo, y eso me mira como si estuviera viendo un dinosaurio. Vení, bancátela acá, pibe. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama el compañerito de afuera? Franco, bueno. No Macri, porque si no estaría en un colegio re privado, en una Waldorf, algo así. ¿Cómo se dio esta visita? ¿Por qué vinieron? ¿Qué recorrieron? ¿Hicieron alguna otra...? Me está saliendo el audio de la nota al aire. Al auricular. El de la nota que estás editando, perdón. contame. Sí. A ver, ¿cómo salió, cómo surgió esto de venir a visitar el CMC y la radio? Y nosotros queríamos al principio salir a pasear, porque tanto estar en la escuela, está aburrida ahí. Y claro, después de dos años de no ir a la escuela y... Ahora que van se aburren, nada, son de lo mucho que no estudio. Hay. Alguno de los que está afuera, sí. Y este otro que está ahí haciendo con las manos así, ¿quién es este? Josué. Porque Josué. De afuera, viste, todos ellos opinan, hacen caras, pero acá adentro no entró ninguno a sentarse, no. Te aviso, todos coraje el perro cobarde dieron ahí afuera. ¿Alguno va a hacer alguna carrera relacionada con la comunicación? No he escuchado por ahí ninguno. Ninguno. Quiere decir que esta generación viene más astuta. Más astuta. ¿Alguno un buen deportista? Sí. Creo que la mayoría hace fútbol, como él. ¿Él hace fútbol? José. Sí. Josué, Pablo, Franco. El Matías. Matías. ¿Cuántos alumnos hay en el aula de ustedes? Ahora somos, no sé si éramos 36 o 37, creo, o menos. Antes éramos como 40 y algo, creo. Bien. 40. ¿Quién los trajo? ¿Qué profe los trajo? La señora Felicita. De comunicación, tenemos el profe de lengua, a la profe de artes visuales y la a la profe de matemática. Ah, y estaba el profe de historia, que él vino después. Marcelo Mercado. Oh, con ese profesor de historia estamos arruinados. Claro, ¿qué querés que te diga? Es una broma porque Marcelo Mercado es quien está hoy por hoy un poco encargado de lo que es el Archivo Histórico Municipal Hilda Elena París, y más de una vez lo hemos tenido acá haciendo nota, así que anda por allá adelante, supongo, o al menos debería. Yo quiero en nombre de ustedes agradecerles Evelyn y Denisa, sí. que hayan venido. Un abrazo enorme para sus compañeros. Estaba previsto que vinieran un poco antes, había otra cosa planeada. Bueno, cayeron, yo estaba ya con notas de por medio y eso, por eso no puedo brindarles el espacio y el tiempo que se merecen y para que más de uno pudiera pasar y contar algo al estudio. Pero quiero dejar el micrófono a disposición de las dos para que, no sé, saluden a sus compañeros, saluden a mamá, papá, digan lo que quieran decir. Adelante. ¿Decís vos? Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, que se la pasa trabajando para darme lo que tengo hoy en día. Bien, esa mamá, que ¿cómo se llama? Karina Godoy. Karina Godoy, eso es una madraza. ¿Denisa? Y Evelyn. ¿Evelyn? Yo le mando un saludo a mi familia, que bueno, está en Jujuy porque soy de ahí. ¿De Jujuy? Sí. Uy, qué cambio de este. Se de vino vista. De re lejos ella. Realmente, sí. De vista y de clima. ¿Te sí. vas a quedar acá en La Pampa con nosotros? Sí. ¿Sí? No te sí. dejamos ir más, ¿eh? No. Mirá que acá nos apropiamos. Menos menosinos nos apropiamos de todo el resto. Estamos un poquito jorobados con los ríos. Bienvenida, entonces. Muchas gracias. ¿Qué sí. les pasa a ustedes dos? Vengan acá, abran la puerta y entren. Vengan, ¿qué hacen cosas de afuera si no se la bancan? Ya les dije, ustedes son coraje, el perro cobarde, todos, por favor. Chicos, muchísimas gracias. La próxima vez espero que podamos brindarles una mejor atención. Muchísimas gracias por visitarnos y ya saben, coméntenlo, siempre que quieran venir, estamos todos a su disposición. Sí. Muy amable. Buenos días. Y a los profes, paciencia, profe, que sería algo que yo nunca sería en la vida.